En el video de hoy, estudiaremos a Plotino. Académicamente, Plotino cierra el margen de la filosofía antigua con su neoplatonismo. Tanto fue su deslumbramiento por el platonismo, el cual lo llevó a fundar una ciudad llamada Platonópolis, reflejo del estado perfecto que deseaba Platón. Porfirio, discípulo de Plotino, lo describió como un espiritualista puro, afirmación que después tomaría sentido porque se le veía avergonzado de tener un cuerpo, llegando al punto de no querer ser retratado porque argumentaba que el cuerpo no era digno de ser contemplado. Plotino no dejó pasar de largo el tema de la felicidad, ya que afirmó que ésta radicaba en la contemplación, y para alcanzar dicha contemplación admite tres hipóstasis: el uno, el espíritu y el alma. La forma de entenderlas será de modo jerárquico hasta llegar al uno. El uno, Plotino lo señala como una realidad suprema, del cual depende la existencia de todo ente. A este uno, Plotino lo concibe como principio sin principio, infinito e inefable. Lo primero que procede del uno, no de modo inmediato, es el espíritu o el nous. Muchos pensamos que el que el espíritu proceda del uno lo alteraría empobreciéndolo, pero no es así, ya que permanecerá inalterado, porque será de grado inferior y no semejante a él. Antes de que el espíritu sea espíritu, es pensamiento indefinido, el cual, después de contemplar al uno, se determina como espíritu. Dicho espíritu es el lugar de las formas. Posee en sí las ideas de las cosas, es decir, es el mundo inteligible y dará lugar a la generación jerárquica inferior, el alma. A esta, Plotino le dio la función de producir las cosas y gobernarlas. Se encuentra en el mundo sensible y participa de él. Por lo tanto, el alma genera la materia como fruto de la incapacidad de contemplar las ideas, haciendo solamente una copia de ellas en el mundo sensible. El hombre y el uno. Para que el hombre pueda retornar al uno, deberá practicar las virtudes que lo asemejen a él, es decir, debe liberarse de lo sensible para poder alcanzar la contemplación del uno. No olvides dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal.